ilusionada estás como en un sueño. Y hoy, después de tanto tiempo, aceptará su propuesta, pues estarán a solas. Se cerrará las puertas, estás enamorada. Y tienes que saber que tendrás su amor y que serás de él. Y el miedo, sin duda, contigo estará. Y por primera vez tu cuerpo entregarás. Niña, llegó el amor, se romperá el cristal. Dejarás tu niñez para aprender a amar. Niña, serás mujer, sentirás en tu piel el sabor intenso de tu primera vez. Hoy, cada latido de tu inocente corazón será cómplice de la pasión y el deseo de este amor. Llora, acordeón. Te dijeron te amo y vuelan tus deseos. Muy ilusionada estás como en un sueño. Y hoy, después de tanto tiempo, aceptará su propuesta, pues estarán a solas. Se cerrarán las puertas, estás enamorada. Saber que tendrás su amor y que serás de él. Y el miedo, sin duda, contigo estará. Y por primera vez tu cuerpo entregarás. Llegó el amor, se romperá el cristal. Dejarás tu niñez para aprender a amar. Niña, serás mujer.